el inicio del mes de febrero, principalmente hacia el fin de la semana pasada, fin de semana inclusive, se vieron movimientos ya más marcados en términos electorales. Así es. Vamos a arrancar por este dirigente que parece que tiene un acercamiento con un nuevo sector político dentro del propio espacio en el que trabaja, y es el concejal Ricardo Aristegui. Que está teniendo una especie de acercamiento al sector que está armando en distintos sectores, en distintos partidos de la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, teniendo en cuenta su cargo como ministra de Desarrollo Social y alguna posible candidatura de este año dentro del albertismo. Me dijeron que el fin de semana estuvo en una reunión de La Tercera y que empezó a tener contactos, Aristegui, con este sector, justamente el de Victoria Tolosa Paz, para, ¿por qué no?, convertirse en referente de este espacio. Recordemos que Aristegui era referente de la Cámpora, internas van, internas vienen en la Cámpora, termina fuera de la organización, después termina fuera del PAMI, ingresa como concejal al Consejo Deliberante y ahora parece que tiene cierto acercamiento justamente con el armado de Victoria Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires. A mí me mandan una foto. ¿De quién? De Ricky en un encuentro. ¿Ah, sí? Sí. Y acá lo veo, en estos momentos lo estoy viendo. Sí. Un espacio llamado Camino a la Victoria. Que no solamente en la foto está Ricky con varios dirigentes de la tercera sección electoral, sino también está Cristian Castañeda. Sí, que es el armador de Grito de Corazón, que es la agrupación que tiene como referente a Maya Daer, hija de Raúl Daer, que trabaja para el albertismo y que tiene como un acuerdo, digamos, con el tolosismo-pasismo, así que arman juntos. Mira. Sí, Tolosa, el espacio de Tolosa Paz con este espacio Grito de Corazón en distintos lugares. Sí, pero esto fue el, según me dicen, el sábado. Sí, exacto. Ese fue el primer acercamiento, digamos, la primera reunión de la que participó Ricky, que está evaluando justamente esta opción. ¿Y quién está detrás de esto también en el ámbito de la tercera sección electoral? Según me cuentan también, es la dirigente de La Matanza, Ramírez. Ah, Laura Ramírez. Exacto. Sí. Que en su momento había trabajado, incluso presentó una lista en las legislativas del 2021, quien era cercana a Fernando Espinosa. Exacto. De hecho, fue legisladora de la provincia de Buenos Aires en representación en algún punto del municipio de La Matanza. Digo, por lo que me van contando también, Tolosa Paz, que fue la elegida, o es, de Luis de Lía como fórmula de Alberto Fernández. Sí. Él, de Lía dice: mi fórmula es Alberto Fernández Tolosa Paz. Sí. Eso es lo que planteó Delía. Que sería la primera vez que se vería en el peronismo, ¿no?, que alguien que va ganando cada vez más lugares después de perder una elección. La elección del Frente de Todos en 2021 fue un desastre. Y Derrota Paz fue la titular de esa lista. Y ahora es ministra de Desarrollo Social y algunos la proponen como vicepresidenta de una lista después de haber perdido casi 5 millones de votos entre una elección y otra, que la tuvo a ella como principal referente de la lista. La verdad, inentendible. Pero bueno, son las internas dentro del Frente de Todos. Seguimos. Fin de semana de actividad para el administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Rieta, que salió a hacer política a nivel local. El viernes por la noche, el Máximo Paz contó que estuvo con amigos, correligionarios y compañeros en la cantina de Juanito. Conversamos sobre la puesta en marcha de la obra pública y la gestión municipalidad de la gestión municipal en la localidad de Máximo Paz. Escribió Arrieta que estuvo con distintos referentes de Máximo Paz. ¿Puedo preguntar ahí si el menú? Estuvo haciendo política, Arrieta, y le pone nombre de gestión a lo que estuvo haciendo, que es política. Sí, pero en realidad, pensándole el armado electoral que se viene. Pero para, no me jodan. No, está bien, pero ¿qué puso? que estuvieron hablando sí. de la obra pública y la gestión municipal en Máximo Paz, que también deben haber hablado. No, pero ahí me parece que, recuerdo que en una oportunidad se habían juntado a cenar con referentes de Máximo Paz, en este caso se repite ese convite, pero creo que hay un rasgo de veracidad en todo lo que ponen, porque en este caso se dice, ¿cómo está la gestión de Máximo Paz? Sí. Escuché. Fui a sentarme a ver qué onda. Ajá. Me da esa impresión, ¿no? Y después, sí. por supuesto, de la obra pública y demás. Después se juntó con Muerza también. Bueno, dedicó su agenda para a Máximo Paz. Para hablar acerca del impacto social y deportivo de la cancha de césped sintético de Máximo Paz y la notable mejora en la infraestructura deportiva. Esta la noto medio... Todo bolita, hablando de política. No. La del viernes, suscribo al pie. Porque está bien ese planteo. Digo... ¿De qué hablas? De la gestión municipal. ¿Y qué recibiste? Y bueno, me lo guardo para mí lo que recibí. Fue parte de la privacidad de la reunión. Me cuesta pensar, digo, raro. Que es, y no, sí tengo un 8 que anda muy bien ahí de la torre y traje una chica de Máximo Paz Oeste que juega marcadora central. Sí. Y eso tiene que... Me parece que la cosa fue por otro lado la sí. reunión con Muerza. Y está bien también. Bueno, y la tercera reunión que tuvo. Che, ¿cómo está? Pero pará, hablando de todo un poco. Qué trabajo. Bien, qué bien que está ese. Es el jugador del mercado, Miguel Corbalán. Es el. ¿Viste que. Ah, mente en uno, va teniendo el tic-tac. Es el jugador del verano. ¿Viste que se daba? Ahora no tanto. Pero en otra época, mientras en Mar del Plata se jugaban los torneos de verano. Y siempre había un futbolista que era pretendido. Claro. Entonces lo quiere uno, lo quiere el otro. Y él y va y Y Miguel suena a eso, ¿no? Es el jugador del mercado. Y la tercera, en el verano 2023. La tercera reunión, jornada de trabajo en Cañuelas con el concejal Juan Ángel Cruz. Uh-huh. Analizamos los datos del censo. Está mal hecho el censo, Gustavo. Y el funcionamiento del mercado agroganadero. Vuelvo a defender, en este caso, el texto. Analizamos los datos del censo. Sí, bueno. No te puso un modelo de censo que vamos a intentar replicar. No, está bien. Capaz que las conclusiones de este censo estaban hechas. Y claro. Sí, Juan. Funcionamiento del mercado granadero. Un modelo para el desarrollo, la producción, claro. trabajo y educación. Acá me parece que el dato es el siguiente. El dato importante de esta sí. foto es que el nexo, el puente... entre Gustavo Arrieta, como jefe conductor del partido y junto a Marisa del espacio político del oficialismo. Sí, como si lo tenemos que sintetizar, digamos, dirigente, no, conductor político. El conductor político, el nexo con el Consejo Juan Ángel Cruz. Punto. Ni la presidenta del Consejo Liberante, ni el presidente del bloque son el nexo entre la conducción y el consejo. El nexo hoy es Juan Ángel Cruz. Yo no recuerdo... Pero para... En este punto yo no recuerdo la última vez que Gustavo Arrieta sacó una foto con Margarita Trejo, con Maximiliano Mazzanti en una reunión como esta con Juan Ángel Cruz. A mí me parece que la foto esta, la que viene a dejar el mensaje, es que el nexo directo con el consejo es con Cruz. Y con nadie más. Que vos hayas pintado todo el fin de semana. Claro, ¿en qué momento veía la y foto? Que no puedas conducir al baño. Y que no puedas conducir tu casa para plantarte el sábado a las 2 de la tarde y decir hasta acá, no significa que vos le estés buscando trabajo a la gente. Yo no estoy buscando que trabajo. Que vos estuviste laburando todo el fin de semana no da lugar a que vos le estés buscando laburo sí. a la gente. El tipo labura en Vialidad. Sí. Hace política local, hace política sí. regional, sí. hace política provincial. Todo hace, bien. Sí, es verdad. Y vos ahora querés... Te atiende el teléfono si lo llamás, bien. Te contesta los mensajes si lo llamás, todo, perfecto. Bien, perfecto. Y ahora vos querés que el viernes o el sábado se arme una reunión para desmentir los dichos del hijo de ese que dicen quiero evitar todo tipo y se siente como... Por Dios, no le busqué laburo más a nadie. Si vos no mala Margarita. Si vos no podés conducir tu casa, problema tuyo. Si estuviste pintando todo el sábado, todo el domingo, y ahora el fin de semana que viene ya tenés el living para pintar y no sabés si da dos manos o una, un tema tuyo. Pero no le busqué laburo a la gente. Es un hay gente dato. Hay gente que tiene mucho trabajo. Es un dato de la realidad el que estoy dando. Que te lo desmienten en 3 horas. No importa. Es un dato de la realidad que estoy dando hasta hoy, hace años, que Arrieta o Fassi no se sacan una foto, ni con Massanti, ni con Margarita Trejo, trabajando, pensando en esto, en aquello, en lo otro. En una reunión así personal en la oficina. ¿Qué manera de buscar trabajo? El referente de la conducción del frente de todos en el Consejo Deliberante claramente es Juan Ángel Cruz. Esta foto lo demuestra. Sentencia, absoluta. Eso me llama la atención. Si lo quieren cambiar, lo pueden cambiar a partir de una... Pero decime vos cuándo fue la última vez que se sacó una foto con la presidenta del Consejo mano a mano. No, igual la presidenta del Consejo es la presidenta del Consejo. No importa. En este caso sería el presidente del bloque. No, y el presidente del Consejo lo mismo. No, pero tiene otro rol. ¿Cuánto hace? Pero te entiendo lo que decís, sí. Bueno, acá se muestra quién es hoy el nexo de la conducción. ¿Seguimos? ¿Hay que elegir autoridad de vuelta o no? Seguimos, sí. A fin de año hay que elegir autoridad de vuelta. Uh-huh. Bueno, estamos en... Todavía no llegamos a los carnavales y estás hablando de fin de año. Claro. Las elecciones. A Papá Noel acá y todavía no... Claro. No pasó Pascua, Jorge, todavía. Bueno. Trajo mantecol. A mí no me parece un dato menor. A mí no me parece un dato menor para la linterna del Consejo Deliberante esta foto. Bueno, está bien. Si ustedes no hay problema, ustedes. No, no, yo dije, si vos no... Que alguien me desmienta lo que estoy diciendo. Dije, vos estás buscando laburo, vos estás buscándole laburo a la gente. Que Massanti no se saca una foto con la Rieta. Sí, no sé, puede ser. En el freezer, el muchacho de. Puede ser, pero respóndelo vos. Desde que agarró la Vic. Bueno, ¿qué más? Metió el gancho. A ver, ¿qué más tenemos? Y el otro punto es que el radicalismo salió a caminar el territorio, pero por separado. Ajá. ¿Y qué significa con eso? Distintas actividades, porque se vio al presidente, Polo Pérez Armari. Sí. Junto a la concejal, digamos, concejal suplente que a veces asume Carolina Torrilla y Leonardo Sánchez, reunión con vecinos. Eso es el ricismo, conocido popularmente. Sí, claro, en el barrio Las Cañitas y La Unión. Uh-huh. Una foto con los vecinos que fueron a conversar justamente de cómo está el barrio. Se los vio a ellos allí. Y por otro lado, Iturmendi, el concejal Iturmendi y la concejal Claudia Pérez de Tigre anduvieron por Máximo Paz. Con una actividad que tiene que ver, la que publicaron, yo sé que hubo otras reuniones, que estuvieron charlando con Silvia Cuadrat, que es una vecina de Máximo Paz, que se le acercó una ordenanza que le impone el nombre de su mamá a un pasaje de la Plaza Mártires de Malvinas, pero estuvieron recorriendo Máximo Paz y teniendo reuniones, por un lado Iturmendi y más aquí en el centro, el sector de Armari, Galonina, Torrilla también. Bien, siga, ¿qué más? Y apareció de vuelta en el territorio, vino Laura Alonso. Referente de la Cámpora. Hacía rato que no se daba una vueltita, políticamente, digamos, y lo hizo durante el fin de semana con... dos fotos mensajes importantes, digamos. A ver. Por un lado, estuvo en la asociación Revivir, allí haciendo una actividad. Y por otro lado, después, estuvo en la sede de la Cámpora y declaró: con esta banda, hasta que lo imposible se vuelva inevitable, reunión de responsables de la Cámpora Cañuelas, junto a Cristina, mascotas del poder jamás. Y se sacó una foto con militantes de la Cámpora, dejando en claro en este caso que a partir de ahora quienes son los responsables de la Cámpora son quienes aparecen en esta foto. Somos nosotros.